buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda César Minaya aquí en Conociendo a mi Proveedor. Hoy tenemos una invitada súper especial. Se trata de la señora Lucy Díaz, gerente general de Lucy D. Atelier Alta Costura. Señora Lucy, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Contenta de venir a saludarlos. Contentísimos nosotros y sobre todo todas las novias que están en la sintonía de la radio en estos momentos. ¿Ah? Cuéntenos, ¿cómo nace Lucy D? En realidad, Lucy D nace en el año 1993, teniendo como base, como pilar, a Lucy Díaz. Lucy Díaz empezó desde muy joven. Bueno, no puedo decir los años, pero más o menos unos 40 años atrás. Bueno, realmente toda una vida, ¿no? Toda una vida vistiendo a novias. Ahora, el hecho que uno tenga muchísimos años, pues, es una entrega total. O sea, hay que tener mucha vocación para manejar este arte de la costura, de la alta moda, ¿no? Y sobre todo un gran apasionamiento, un cariño por el ver realizada, pues, a una novia, el que la novia se vaya contenta, el que la novia le haga una pregunta y usted pueda darle un consejo, una asesoría en el momento más importante de su vida, sobre todo, ¿no? Bueno, así es. En realidad empecé como un hobby. Todos los días me confeccionaba un vestido nuevo. Luego una pariente me vio que cosía, me preguntó si podía hacerle algunos vestidos, se casaba su hija. Y le hice el vestido de novia. Así empezó la confección sobre vestido de novia. Y cada novia para mí tiene un trato muy especial, ¿no? Hay que ver el gusto. También esto, la personalidad, lo que quiere lucir la novia y adecuarlo sobre todo al gusto de ella para que vaya muy contenta, muy feliz el día de su boda. Creo que es, a mi parecer, ¿no? A mi modesto parecer, creo que lo más importante en el matrimonio, sobre todo en todo lo que concierne a la novia, definitivamente es el vestido. Definitivamente es el vestido, creo, ¿eh? Ah, bueno, es claro, es la atracción, ¿no? Claro. Porque es el golpe de vista. Entra la novia y todos voltean a ver a la novia, ¿no? Entonces ella tiene que lucir de acuerdo a su gusto, a su personalidad, para que pueda lucir el modelo que ella quiere. No, definitivamente, como dice un dicho, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Así es. La primera es la que vale. Así es. Y en tanto tiempo de trayectoria, señora Lucy, ¿usted tiene más o menos algunas estadísticas? ¿Cuántas novias ha atendido usted? Pues comentando el otro día con las colaboradoras que tengo, que son en realidad un personal muy, muy maravilloso, les gusta también el trabajo y tengo el apoyo en realidad necesario y hemos pasado a las 1000 novias. ¿1000 novias? Imagínense. Y muchas de ellas están... en estos momentos escuchando la radio, ¿verdad? Porque no solamente la radio tiene como oyentes a novias, sino a las que fueron novias y ya están casadas, así ya tienen hijos y están escuchando la radio y se van a acordar que la señora Lucy Díaz pues les dio un trato personalizado así y con el carisma que usted tiene, pues me imagino que han quedado contentas y tienen un gran recuerdo, ¿no? Bueno, sí, claro, gracias por esto, pero tengo mamás que me llevan a las hijas para confeccionarles el vestido. Imagínense. Igual esto, la suegra me lleva a la nuera, ¿no? Y yo feliz de poder atender ya a generación de generación. Claro. Así y pasarán los años y atenderá pues a la nieta. Así. Bueno, claro que sí. Si Dios me lo permite, claro, no, que sí. Seguiré que vistiendo sí. A novias. Estamos contentísimos, señora Lucy, de tenerla aquí en la radio. De verdad que todo lo que usted nos dice, pues, sobre todo a las novias, lo van a tomar pues como parte importante, ¿no? De su aprendizaje en ese trayecto que tienen antes de casarse. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial, ¿qué le parece? Bien. Y regresamos con más, por supuesto, aquí entrevistando a la señora Lucy Díaz del Atelier Lucy D. Ya volvemos. No te pierdas, este domingo 19 de septiembre, el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurante La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe. bien y seguimos aquí en Conociendo a mi Proveedor. Bueno, señora Lucy, le cuento que antes de venir a la radio estuve conversando con una amiga de la universidad que se va a casar y me decía, hazle esta pregunta, por favor, a la señora Lucy que vas a entrevistar. Y le contaba que iba a entrevistar a la señora Lucy Díaz, pues, caramba. Entonces me dice, hazle esta pregunta, ¿ah? ¿Cuál es la tendencia hoy en día en los trajes de novia? Creo que esa es la preocupación de todas las novias, ¿no? La tendencia para que ellas tengan a la vanguardia, pues, ¿no? Así es. Bueno, la tendencia es esto, el color sobre todo. Las chicas prefieren la moda. El color ivory está muy de moda. Pero también hay novias muy tradicionales que quieren el color blanco. Y en este momento más eligen ivory que blanco, que es el color preferido. ¿Y en cuanto a las telas? Telas, variedad de telas. Se usa el raso, la tafeta, el chantú, la organza, la gasa. Hay variedad de telas. En este momento, gracias a Dios, tenemos oportunidad de pedir telas importadas, porque todo lo que es confección de vestido de novia son telas importadas. El material para trabajarlo también es importado. Y tenemos la oportunidad y la facilidad de poderlos traer. En cuanto a los encajes, está muy de moda también los encajes. La cola muy pequeña, no grande, una cola intermedia para que puedan manejarlo, porque también está de moda que la novia se quede con el vestido hasta el final de la fiesta. Y en cuanto a la cola, ¿tiene que ver mucho con el tamaño de la novia o no? Es muy importante el tamaño de la cola. Claro que sí, pero hay novias que en realidad quieren primar su gusto y el sueño que ellas tienen, quieren una cola grande de 3 metros, porque así lo soñaron, así lo pensaron, ese es su deseo. Pues tratamos de hacerle una cola de 3 metros, pero algo muy ligero, para que la puedan manejar. Eso es un punto muy importante, porque ¿qué pasa si la novia le pide a usted un modelo específico y no le queda? Usted sabe que no le queda, usted es una diseñadora, sabe que no le queda, usted es una experta, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace al respecto? Bueno, nosotros la guiamos. Tratamos de guiarla, exponerle los pros y los contras, especialmente con la contextura de la novia, con su talla de la novia. La guiamos. Y te voy a decir que sí nos aceptan, porque dicen, no, usted sabe. Y no es que uno sepa demasiado, sino que vemos qué es lo que le va a ir mejor para que ella se sienta, pues, regia, ¿no? Ese día, es su boda tan especial. Por eso decimos el vestido confeccionado a tu medida para sentirte como una reina. Bueno, definitivamente. Aparte que usted, yo me imagino que en el momento de asesorarlas, pues, les habla con mucho cariño y les hace entender, pues, ¿no? Tal atuendo no es para ellas, pero que el otro le quedaría mucho mejor. Así es, porque cada novia es una experiencia nueva. En realidad, como yo les digo, las trato como mis hijas. Desde el momento que ellas llegan para probarles un vestido, me dice, señora, pero ni mi mamá me ha visto así, ¿por qué? Usted nos presta esa confianza, ¿no? Para poder probarnos los vestidos en el taller. Y sí, les probamos para ver qué es lo que le queda mejor. Eso sí me parece muy importante, porque creo que la novia en ese momento busca esa compañía. Es como regresar al tiempo que cuando eran niñas, ¿no? ¿Y a quiénes tendían uno cuando es niño? Tenía la madre que le vestía, que le decía, esto te queda, esto no te queda, ponte esto y ponte el otro. Pero si uno lo hace con el cariño que usted le entrega, pues definitivamente van a estar muy contentas. Así que atención, novias, estamos entrevistando a la señora Lucy Díaz. Entrevistas, consejos, notas curiosas, historias de amor y la mejor música romántica de todos los tiempos. Aquí en Somos Novios Radio, a las 9. Buenos días, novios, con las noticias más resaltantes en el mundo de las bodas. A la 1. Nidito de amor, un espacio de consejos y reflexiones sobre la vida en pareja. A las 4, Conociendo a mi Proveedor, con entrevistas a los mejores expertos en bodas. Y a las 8, el romanticismo tiene un nombre. Enamórate con Somos Novios, con historias, declaraciones, testimonios y la mejor música romántica de ayer y de hoy. Ya lo sabes, De lunes a viernes estamos aquí en Somos Novios Radio, la radio de los novios peruanos. Bien amigos, seguimos en Conociendo a mi proveedor. Seguimos entrevistando pues a la señora Lucy Díaz. Señora Lucy, hay algo muy importante que son los detalles en los trajes de novia. Háblenos un poco de eso, de los accesorios, los detalles que debe tener cada vestido. Sobre todo en cada novia, porque cada novia es un mundo, es una persona diferente y tiene gustos diferentes, ¿no? Pues sí, en cuanto a los detalles del vestido, va muy de acuerdo también al gusto de la novia. Estamos usando nosotros todo lo que es pedrería importada para hacer los trabajos a mano, tanto de bordado en pedrería, bordado en hilo, y actualmente estamos haciendo vestidos bordados en cinta, que está muy de moda también para las bodas del mediodía y en el campo. Los detalles son los que realzan el vestido. El vestido debe ir muy trabajado en la parte del dorso y también en la cola. ¿Por qué en el dorso? Porque el momento que ingresa la novia a la iglesia, el golpe de vista es a la novia. Todos miran a la novia, entonces va a relucir ella con el trabajo que tiene en la parte de arriba. Y cuando está frente al altar, se le ve la cola, toda la espalda, y tiene que estar una cola muy trabajada, también con material fino, con detalles muy trabajados para que pueda lucir el vestido. Ahora, me imagino que los detalles también van de la mano con los accesorios, ¿no? Los accesorios que deben de llevar. Bueno, también, porque si ya un vestido es muy trabajado, la novia puede ponerse nada más quizá una tiara muy delicada y un par de aretes. Si tiene un trabajo como drapeado, que están de moda, con poco brillo, puede lucir un collar, un par de aretes y una tiara en color plata. Importantísimo. Atención novias, ¿ah? Que están escuchando la radio, estamos entrevistando a la señora Lucy Díaz. Y hablando de eso, de los detalles, los accesorios, pues creo que todo se hace con un buen tiempo de anticipación. ¿Cuál es el tiempo perfecto? ¿Con cuánto tiempo tiene que contar la novia para poder realizar su sueño preciado, que es un buen vestido en esa noche? Bueno, mira, el tiempo relativo. Pero yo acabo de pasar la experiencia de mi hija, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado un año atrás ella viendo el modelo, ¿no? Diseñando su modelo, y poco a poco para ver qué telas podemos emplear. Igual la novia puede acercarse con tiempo, ¿no? Si tiene medio año antes, mejor. Se acerca con tiempo, vemos su modelo, vemos qué tela podemos usar y si el diseño es apropiado para ella. Y la confección ya viene a partir del cuarto o tercer mes antes de la boda. Lo importante es que se sienta ella bien, ¿no? Que se sienta bien, porque ¿qué pasa también si es mucho tiempo antes y la novia pues sube algunos kilitos por ahí? Me imagino que uno tiene que replantear nuevamente el diseño del vestido. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, no, te voy a decir que es raro que una novia suba de peso. Al contrario. Baja por el estrés. Las novias bajan de peso. Los novios son los que suben. Los novios, sí. La novia baja de peso. Y bueno, sí, la última prueba viene 10 días antes de la boda, ¿no? Para que la novia vaya muy segura y muy contenta. Muy bien. Sabios consejos de la señora Lucy Díaz. ¿Qué le parece? Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Conociendo a mi proveedor. Ya volvemos. No te pierdas, este domingo 19 de septiembre, el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurante La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe. Y Bien, y seguimos en Conociendo a mi proveedor aquí en Somos Novios Radio. Estamos entrevistando a la señora Lucy Díaz. Fuera de micrófonos, nos comentaba la señora que cada novia, pues, definitivamente es un mundo, ¿no? Me imagino que también, pues, tienen gustos diferentes, tendrá usted bastantes anécdotas con respecto a eso, ¿no? ¿Le han hecho algún pedido especial, algo fuera de lo común, digamos? Pues sí, últimamente, casualmente así cerquita nomás el mes pasado, hemos tenido dos novias. Una de ellas nos ha pedido un vestido confeccionado en organza, pero con unas flores muy especiales, ¿no? Gracias a Dios hemos podido confeccionar ese modelo de flor y hacer todo el vestido, completamente todo, con esas flores. El diseño quedó precioso. Y después la otra novia también fue un modelo muy especial, con un fondo plata, bordado todo en pedrería. Y nosotros estábamos confeccionando el vestido, pero ella se sentía un poquito inquieta, porque decía que no lo veía igual, pero nosotros le decimos que hasta el final el vestido va a quedar completamente igual al gusto que ella quiere. Entonces ella agarró el teléfono y llamó a la casa donde vendían este vestido, este modelo, uh-huh, un modelo europeo. Y el modelo costaba $63,000. $63,000. $63,000. Y en realidad nosotros somos una buena opción, nuestros precios son súper económicos, está al alcance de las novias. Le estábamos dando un precio, en realidad, como para peruanos. Y el vestido quedó espectacular, muy bonito, se fue muy contenta. Va a salir casualmente en un canal, pronto les diré en qué canal va a salir el modelo. Definitivamente el Perú no tiene nada que envidiarle, pues, a otros países en cuanto a la realización de un traje de novia, pues, ¿no? Así es, especialmente la mano de obra. Claro. La del peruano en realidad es maravillosa, ¿no? Porque además tiene todo el material necesario para poder confeccionar un buen vestido. Nosotros los peruanos tenemos el arte, o sea, el arte en sus diferentes manifestaciones, ¿eh? Así es. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos aprovecharlo, ¿no? Pero en este caso, pues, me imagino que la novia quedó súper contenta. Re contenta, muy feliz. ¿No te digo que va a salir en un canal? Vamos a verlo, sí, de todas maneras. Sí. ¿Eh? Hablando de ello, señora Lucy, ¿cómo es el trabajo de Lucy D cuando la novia ya llega a su instalación por primera vez? Bueno, la puedo recibir yo, pero si yo no me encuentro, tenemos un personal especializado en lo que es la confección de vestido de novia. La novia se siente en realidad a gusto, porque es como si llegara a un ambiente ya conocido. Conversamos, vemos qué es lo que ella quiere. En la primera cita, si ella tiene un modelo, vamos de lleno a lo que, cómo va a ser el modelo, cuál va a ser la confección. O de lo contrario, le probamos algunos vestidos para ver qué corte le queda, qué estilo le queda, qué tamaño de cola, qué escote en la parte de adelante, en el dorso. Si quiere un vestido de corte princesa o un vestido corte reina, o también un vestido de corte imperio. Hay novias que nos piden también dos piezas y hay que probarles a ver si se sienten a gusto, si se sienten realizadas con ese vestido. Bueno, tendría que ser novia, pues, para poder entender todas estas cosas tan complejas, pues, ¿no? Pero definitivamente, pues, ese es el tema principal de un matrimonio. Para las novias, pues, es algo súper importante, ¿no? Así es. Su vestido. En la primera cita vemos el modelo. En la segunda cita ya le probamos una base, ¿no? Hacemos una base del modelo que ella ha elegido y luego en la tercera cita cortamos ya su tela, la tela que ella va a usar en el vestido. Le hacemos la segunda prueba y en la cuarta cita ya tiene el vestido bordado. Y en la quinta, por si acaso, si la novia bajó de peso. ¿Y en qué momento se hace la entrega del vestido? ¿Cuántos días antes del matrimonio? Nosotros entregamos 2 días antes, si es que la novia se casa en Lima, o si es en provincia, cuando ella va a ir de viaje. Nosotros no tenemos ningún problema, ni le ponemos objeción si va 2 meses antes, supongamos. Hay algunas novias que se casan en el extranjero, se van 2 meses antes o 3 meses antes, ellas llevan su vestido y luego lo regresan. Ahora, yo me imagino que cada entrevista que tiene con usted la novia, usted la debe sentir más nerviosa, ¿no? No, yo creo que no, al contrario. ¿Sí? Sí, se siente muy relajada, muy contenta. No sé, creo que les gusta mucho es que usted le da, el pues, carácter, claro, de uno, ¿no? Sí, sí. O sea, por un lado puede estar nerviosa porque se acerca ya el día de la boda, ¿no? Pero usted pues le da todo su cariño, toda su atención y ya como que encuentran la paz. Exacto, como yo le digo a las novias, en realidad son como mis hijas, ¿no? Y cada modelo es un reto diferente, ¿no? Para llegar a terminar el vestido, no es que hagamos esto de la noche a la mañana el modelo, no, también lo pensamos. ¿Cómo la novia se va a lucir mejor? Bueno, nada que sea de la noche a la mañana va a salir bien, pues, ¿no? Tiene que ser bien planificado, organizado, muy bien coordinado. Finalmente, señora Lucy, ¿alguna recomendación para las novias? ¿Qué es lo que siempre deben de tomar en cuenta ellas? Bueno, para mí, como mamá, en realidad me gustaría que la novia vaya con la mamá. Es muy importante que la novia también se sienta apoyada con su mamá, ¿no? Bueno, en caso que no la tenga, como yo le digo a chicas, no, que mi mamá está lejos, que mi mamá... Bueno, yo hago como su mamá, les aconsejo, sí, bueno, estoy con ellas hasta el final. Tengo varias novias, tengo muchas experiencias de novias que en realidad no tienen mamá cerca, y yo las he acompañado, les he aconsejado, las he guiado incluso a tomar a otros proveedores y a realizar su boda, a darles consejos generales para realizar su boda. Sobre todo para las novias que no tienen a la mamá, pues, ¿no? En ese momento tan importante de la vida, que muchas veces pues se encuentran pues las novias en un momento muy sensibles y se acuerdan de su madre que no está a su lado, pues. Así es. Muy bueno. Muy bien, señora Lucy. Muchísimas gracias, hemos estado contentísimos aquí en la radio por tenerla como invitada el día de hoy. Nos ha apoyado usted con todos sus sabios consejos y sabemos pues que las novias están escuchando y están contentas pues, y pronto la van a visitar. Y hablando de visitar, este 18 de julio tenemos el gran showroom de Somos Novios. ¿Qué nos va a presentar? Cuéntenos. Así, pues voy a estar presente ahí, voy a presentar esto, bueno, lo más importante, el vestido de novia, las damitas, una madrina, un vestido para civil. Espero que las novias nos visiten, serán bien recibidas, las atendemos con gusto. Ahí me acompaña Rosalba, Lili en Magdalena y Rosalba está en Chacarilla. Las dos son personas preparadas, son diseñadoras también y tenemos un buen personal para que el vestido ideal salga como la novia lo desee. Definitivamente será una gran presentación. Gracias por estar aquí en la radio. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, señora Lucy. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Ha sido la señora Lucy Díaz, gerente general de Lucy D Atelier Alta Costura. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 4 de la tarde aquí en Conociendo a tu Proveedor. Ya volvemos.